Thank you. pero son estúpidos cuando dijiste eso. Se va a sentir. Eso también se va a sentir. Ah, Rachel. Me parece que se había roto un acuerdo. No. Vamos por la tercera. Yeah. tiempo. La cosa que nos tenemos que nos ofrece. We'll be right back. Chicos, esto es lo último. Gracias por estar aquí.